¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Cristian Franco Cantucerón, coordinador de promoción de posgrado. Usted está accesando al podcast denominado Mi Materia en Línea UNIT. Recuerde tener contigo tu clave de usuario y tu contraseña para poder tener acceso a la plataforma Módulo. El siguiente podcast fue diseñado para los alumnos de nuevo ingreso de posgrado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIT, quienes cursan por primera vez una materia en línea dentro de la plataforma educativa Módulo. Dentro del siguiente podcast, daremos a conocer las ventajas que conlleva estudiar una materia en línea mediante el uso de la tecnología. Comenzamos. Te platicaré acerca de la plataforma Módulo. La plataforma Módulo es un sistema de administración de cursos en línea mediante un ambiente diseñado para comunidades de aprendizaje que integra diseños para apoyar los niveles educativos mediante el uso de e-learning en escuelas y negocios. ¿Quiénes usan la plataforma Módulo? Más de 50.000 comunidades de aprendizaje con más de 9 millones de usuarios en más de 200 países y en casi 80 idiomas. Tal vez la palabra e-learning no te suena muy común, así que te platicaré un poco acerca de ella. El e-learning es una nueva forma de enseñar y de aprender, a través de la comunicación en todo proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las tecnologías de la información. Las TICs no nos hacen más inteligentes, pero sí han cambiado la forma tradicional de enseñar y aprender. Dentro de las ventajas de uso de la plataforma educativa y de las TICs, el alumno puede acceder a la información en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora conectándose a Internet. El alumno puede consultar al docente y recibir exámenes a cualquier hora. El alumno puede acceder a un sinfín de fuentes. Los estudiantes consultan al tutor para validar su aprendizaje. Y los contenidos que se presentan son mediante dos formatos. Estos dos formatos se clasifican en contenidos formativos no interactivos, también conocidos como e-reading, que son los documentos en formato de texto donde se realiza una tarea de autoestudio por medio del alumnado. Y los contenidos formativos interactivos, también llamados e-learning, donde el alumno puede interactuar con el material didáctico y al mismo tiempo validar su aprendizaje mediante juegos, evaluaciones y ejercicios. ¿Cómo ingresamos a la plataforma de la Universidad Interamericana? Una vez que ya sabemos qué es la plataforma Módulo, el ingreso es muy sencillo. Consta de varios pasos, como paso número uno es ingresar a la página del UNIT, www.unit.edu.mx. El siguiente paso es ingresar a posgrado en línea, que se encuentra en los accesos rápidos. El tercer paso es ingresar tu clave de acceso y tu contraseña para poder entrar a la materia en línea. Cuarto paso, una vez que hayas ingresado tus claves, aparecerá tu materia en línea. El siguiente paso es ingresar en tu materia en línea y realizar las sesiones que se te soliciten. La materia en línea está dividida en 14 sesiones y cada sesión contiene una fecha de entrega. Durante la duración de las sesiones tienes que entregar un proyecto integrador dividido en dos fases. La primera entrega será en la sesión 7 y la segunda entrega en la sesión 14. Cada sesión te proporcionará las herramientas para que desarrolles satisfactoriamente cada actividad. El maestro en línea evaluará tu actividad y hará una retroalimentación de lo mismo. Muy bien, espero que te haya sido de mucha utilidad este podcast. Muchas gracias por tu tiempo y éxito en tu materia en línea. Y recuerda, si tienes una duda, acude al Departamento de Coordinación Académica de tu sede o envía un correo a tu profesor de tu materia en línea.